ya crece, ya la oruga es mariposa. Cambia, crece, es un fruto aquella flor. Cambia, crece, se abre el cielo en la mañana. Cambia, crece, mi palabra y mi canción. Cuando algo se termina, algo nuevo va a empezar. Eso es algo que la vida nos enseña al caminar. Son pequeños mis pasitos y ahora me toca saltar. Guarda polvos de paloma, tendré que aprender a usar. En mi alma el jardincito, hasta siempre, garabato en marcador, hasta siempre, las caricias del aceño, hasta siempre, llevo grande el corazón.